Vamos a hablar con Maru Enríquez, ¿sí? Que es la percusionista y también una de las impulsoras de esta banda. Hola Maru, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes también para vos. Ya me imagino que preparando para lanzar este bebé. Siempre digo, cuando uno viste, va armando ensayo, se compone y bueno, es como que ahí, cuando uno ya lo estrena, ahí es realmente, me parece, también un poco donde empieza a fluir la sangre, ¿no? Es muy similar a parir, decís vos. Sí, sí. Además está la gente ahí, ¿viste? Es otro sentimiento. Sí, justamente ayer con Milo, otro de los integrantes y formador de la banda, hablábamos de eso, de lo importante que es tener este tipo de encuentros en otros espacios, que está re bueno tocar en teatros, en teatrinos, en otro tipo de presentaciones, pero también está bueno tener este tipo de vínculo, de recital más cerquita, ¿viste? Sin sillas, sin esas cositas que por ahí se colocan en un espacio diferente. Maru, ¿cómo empieza Niyamas y por qué ese nombre? Niyamas es un nombre que propuso Milo, y tengo entendido que son arquetipos dentro del yoga, ¿no? Son como estados de conciencia, los niyamas, una cuestión así. No soy experta para nada en el mundo del yoga, así que estoy tocando un poquito de oído y de preguntar, pero tiene mucho que ver con eso y la convergencia de eso en una persona, ¿no? Como un estado de conciencia. Nos pareció acorde a lo que estaba sucediendo musicalmente en el momento en el que empezamos a juntarnos. Esto se dio de vuelta. Milo estaba terminando un trabajo por presentar algo así como una tesis, en donde tenía que componer y demás. Y bueno, nos convocó para una parte de ese trabajo, que era presentarlo en forma ya grabada y demás. Y quedamos tan, por decirlo de alguna manera, manijas con lo que estaba pasando y lo que sonaba, que cuando terminamos esa instancia, digamos, que terminaba con un recital, de hecho, nos preguntamos si realmente estaba bueno seguir, qué sentíamos, y sí, en ese momento decidimos todos que sí, lo que sentíamos era mutuo y empezamos a darle para adelante con esos temas que ya estaban, y después empezamos a componer en una forma más grupal también, y bueno, seguimos este camino que viene siendo de esta manera. Tremendo, ¿no? Además, cuando hablaban lo que estaba sucediendo en la música y hablabas un poco también de estábamos saliendo de pandemia, ¿viste? Claro, encima. No es dato menor. Pero también no es dato menor y nos colocó como con esa... Nada, imagínate, yo, para mí es muchísimo tiempo el tiempo que estuve sin presentarme en vivo, porque realmente no dejas de tocar, pero sí, y fue mucho tiempo de no poder juntarnos a tocar o a ensayar. Imagínate la energía que sentíamos en ese momento cuando pudimos volver a hacerlo. Totalmente. Fue increíble. Además, cuando hablabas de Niyamas, el nombre y demás, hablabas un poco también de mezcla de cosas, y me suena también un poco a los estilos de música y a los géneros que vamos a escuchar un poco también, ¿no? Sí, estamos siempre indagando bastante por varios estilos, pero tenemos un colchón notorio que va desde el jazz, funk, está el afro muy presente, ¿viste? Lo vas a notar por ahí en los cortes o en las composiciones melódicas para los vientos. Somos una banda que no compone con letras todavía, y tenemos un estilo más bien instrumental, pero muy potente, ¿viste? O sea, es como si lo estuviéramos cantando, pero con música. Y las canciones que sí queríamos compartir como con letras, lo hicimos invitando a personas también que nos gustan mucho cómo cantan. Ajá. Y dimos ese espacio también, que está buenísimo. Y nos gusta esto de hacer fit, de invitar, no sé, ahora estamos grabando con Guille Gavaza, en el trabajo anterior. Ningún improvisado, Maru, porque contale un poco a la gente también quiénes integran Niyamas. Bien, Niyamas está compuesto por Milo Taviano en batería, Iago Avellaneda en bajo, y después tenemos a Mauricio Suárez Becerra en guitarra, son todos músicos que tocan en un montón de proyectos. Sí. Y el brass de viento está compuesto por Franco Sánchez en saxo, en trombón está Matías Falkenstein y Pablo Wagner en trompeta. Unos músicos de la hostia. Sí, musicazos, todos. Tal cual, incluyendo a quien habla. No yo, vos. Incluyendo a quien yo habla. No toco, claro, viste, porque no. Yo no, no, si toco el triángulo, bueno, puedo llegar a tener un poco. Todavía el oído no me falla, pero bueno, te lo dejo a vos a ese piropo. Maru, claro, tremendo. Y me imagino que parte de estos cantantes que van a ponerle voz a lo que ustedes están interpretando y sintiendo, me mencionaste a Guille Gabaza también, van a ser parte de la sorpresa de la noche del sábado, ¿no? De la noche del sábado, no precisamente con Guille, porque ese trabajo todavía está en el laboratorio, en la cocina en realidad. Sí. No, ya dejó de estar en el laboratorio, ya está en la cocina siendo masterizado, mezclado y demás. Uh-huh. Y cuando sucede que el cantante o la cantante que está como invitado o invitada en la canción, no está, porque también son personas que tienen otros proyectos, puede pasar, invitamos a otra persona a cantar la canción. Por ejemplo, en el trabajo anterior estuvo de invitado Coliño, de los que esto que el otro, y si Coliño a veces no puede, que puede pasar porque se nos cruzan las fechas, hemos invitado a Ligüe Bruno, depende de donde hayamos tocado, Piba Cósmica también nos ha acompañado con el freestyle. Vamos como mutando esa parte. O sea, grabamos con alguien, con la persona en específico, pero si esa persona no está disponible ese día, también nos copa convidar a otros artistas. Maru, ¿cómo es hacer música en un grupo, en un bandón así? En esta bendita provincia también, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Con qué cabeza también uno va creando? Más cuando van a presentar temas propios también un poco también, ¿no? Sí, hay como un grupo más pequeño que es el que nos dedicamos como a producir, con Pablo Wagner y con Milo. Entre los tres le damos un poco de forma a la parte de la producción, de las fechas, a componer también. Bueno, en esta última temporada venimos componiendo así, de manera grupal. Obvio que si alguien trae una idea, se desarrolla, y buenísimo, buenísimo si alguien ya viene con la idea, y si no, es muy grato también el momento de juntarnos a componer. Claro. Y ver cómo se disparan ideas, buscar distintas fórmulas, distintos métodos. Bueno, ahora hay un par que por ahí nos estamos largando a cantar un poco más, por decirlo de alguna manera, Milo sobre todo, pero esto de sacar la voz a veces es complejo si no estás en la costumbre de hacerlo, ¿no? Tal cual, es un tema encontrar la voz de cada uno, ¿no? Y te expresás a través de tu instrumento y de alguna manera escudás atrás de él un poquito, entonces es todo un desafío también poder ponerle voz, y quién te dice en otro momento cantar nosotros esas canciones. Totalmente. Eso va a pasar un poquito también quizás este sábado, y vamos a tener invitadas, y vamos a tener un invitado también que él va a abrir la noche, que es Pamilo, va a estar poniendo musiquita, o sea, a las 12 vamos a dar puerta, y bueno, Pamilo va a estar ambientando ahí con su set, que está buenísimo. Es más un set mirándote a ochentoso, te diría, que está buenísimo, es para bailar, para la gente que le gusta disfrutar de la pista. Tal cual. Y después tenemos como invitadas especiales a dos amigas candomberas, Luciana Oces y Daniela Cabot, que van a intervenir en algunas canciones. Vamos a armar como cuerdita de candombe y vamos hacer una intervención en algunas canciones, así que bueno, va a ser una noche bastante potentes, por decirlo de alguna manera. Qué lindo. Maru, bueno, hoy van a, perdón, el sábado a la noche van a estar en Jaca al Rey. ¿Cuál es la idea de por lo menos con este nuevo álbum en este año, en este 2024? Mira, este álbum todavía está en proceso y la idea es hacer ocho tracks y que la mitad sean instrumentales y la otra mitad sean cantados. Así que eso que te contaba hoy. Vamos a tener diferentes cantantes interviniendo en estas otras canciones. Yo te spoileé a una sola. Así claro. Al resto no. hay que ir, definitivamente. Maru, ¿dónde se consiguen las entradas? Y quiero que le cuentes a la gente para seguir al grupo, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, mira, para seguir al grupo podemos hacerlo por Instagram, que es niyamas.música. Y las entradas, si estás, te queda medio de paso y andás por el centro, las podés conseguir en Pampa Fértil, ¿sí? Es un grupo que queda al lado de Don Bosco, esquina Cervantes. Después en 440 Garage, nuestro amado 440 en la Avenida San Martín, en Quijote Libros también, en Reset Indumentaria y en Locura Fan. En esos lugares puedes encontrar tu entrada física si andás por el centro y necesitas hacerlo así. Si no, te puedes comunicar al Instagram de la banda o si tenés el número de alguna de las personas integrantes de esta banda también. Pero sí, más que nada con esos puntos de ventas y con el Instagram de la banda podemos coordinar cualquier tipo de encuentro, digamos. Ahora es todo un poco más fluido, ¿sí? Tal cual, más directo. Y a veces no te... Y yo utilizo mucho esto de la transferencia y demás, a veces cuando me dicen, che, bueno, uy, se me complica encontrarnos, bueno, hacemos esto de transferir y ya te queda una entrada con tu nombre, entonces, nada, es como más, eso te decía, más fluido, viste, más fácil de concretar. Tal cual. Maru, muchísimas gracias por esta comunicación. Hemos tenido un tiempito cortísimo, pero renuevo la invitación para que, bueno, más adelante también puedan venir con la banda o de a dos, bueno, ustedes elegirán para venir a hacer, aunque sea un unplugged acá. ¿Qué te parece? Uy, sería precioso. Mientras tanto, si quieren escuchar algo así como en vivo y si tienen ahí como para ver la oportunidad, está en YouTube una sesión en vivo que quedó grabada del Magma Jazz. Sí. Del año anterior, que está muy linda si la quieren, nada, para unos mates y conocer la banda y manejarse un poquito para ir el sábado. Genial. Como para entrar en onda, ya de previa, claro. ¿No? Sí. Maru, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias a vos y gracias por la nota y el espacio. Y bueno, te esperamos ahí. Ahí estaremos, ahí trataremos de estar. Un abrazo enorme. Dale, un abrazo.